he estado a punto de irte a buscar, he estado a punto de llamarte. Cuando agarro yo mi celular, inconsciente comienzo a marcarte, mas de pronto tengo que parar, pues recuerdo que somos amantes. Cuando estamos en el mismo lugar, las miradas comienzan a acosarnos. Luego, luego empiezan a notar nuestros nervios y ganas de amarnos. Ya no podemos ocultar que deseamos quedarnos sin aire. Si somos amantes, no te me espantes. Si somos ajenos, no pongas peros. ¿Pa' qué nos hacemos? Si viene lo bueno, si somos amantes, no te me espantes. Si somos ajenos, no pongas peros. Si tenemos hilacha, hay que darle vuelo. En el mismo lugar, las miradas comienzan a acosarnos. Luego, luego empiezan a notar nuestros nervios y ganas de amarnos. Ya no podemos ocultar que deseamos quedarnos sin aire. Somos amantes, no te me espantes. Si somos ajenos, no pongas peros. ¿Pa' qué nos hacemos? Si viene lo bueno, si somos amantes, no te me espantes. Si somos ajenos, no pongas peros. Si tenemos hilacha, hay que darle vuelo. Que me escuches, quiero platicarte lo que siento. No te voltees para otro lado, escúchame solo un momento. Las cosas entre tú y yo cada día van muriendo. Siempre he puesto todo de mi parte, has querido aceptarlo. Vives recalcando mis errores. Creo que mejor ahí la dejamos. No quiero amargar mi vida cada vez que nos peleamos. Es un adiós, fue un gusto conocerte, pero lo que empieza acaba. Bien tatuados, también bonitos momentos. De mi parte te deseo lo mejor. Gracias por escuchar lo que siento. Y puro Amapal Record, viejones. puesto todo de mi parte, pero nunca has querido aceptarlo. Vives recalcando mis errores. Creo que mejor ahí la dejamos. No quiero amargar mi vida cada vez que nos peleamos. Es un adiós, fue un gusto conocerte, pero lo que empieza acaba. Me llevaré en el alma bien tatuados también bonitos momentos. De mi parte te deseo lo mejor. Gracias por escuchar lo que siento. Señor, se me fue el camión. Súbase, le dije, ¿qué está haciendo aquí? Con mucho respeto le di mi atención. Recorrimos juntos algunos kilómetros. Ya faltaba poco para la ciudad. Le dije, si quiere yo le pago un cuarto. Mire, en ese hotel me voy a hospedar. En la recepción me dieron las llaves 131 y 132. Pase buenas noches, nos vemos mañana. Ok, que descanse, ella contestó. Puerta. Abro y me dice, ¿para qué dos cuartos? Y después me dice, ¿para qué dos camas? ¿Para qué dos cuerpos? Y se fue desnudando. ¿Para qué les cuento? Si se lo imaginan, fue maravilloso lo que sucedió. Lo que ella guardaba en su falda larga me entregó esa noche y después se marchó. Le gané, pensaba que no la volvería a ver. En 2011, el día 4 de marzo, en mi cuerpo impactaban los balazos. De mi familia no me pude despedir. No estén tristes porque me les fui. Thank you. Beatriz Santos Valencia, orgulloso de mi tierra michoacana. Fui amigo de la gente que es sincera, los corrientes no estuvieron en mi mesa. Patrullando con la frente muy en alto, mis muchachos no me dejaban abajo. A San Pedro a varios le presenté, los perfos llenos de plomo les mandé. Mis amigos me apodaban el Cricray, muy alegre y muy sencillo siempre fui. Buenos tiempos los que yo pude vivir, me pesa mucho pero tengo que partir. A mis padres, a mis hijos y mi esposa, mis sobrinos y también a mis hermanos, no estén tristes porque se acabó mi historia. Recen un rosario para que yo alcance gloria. Rojos, qué sueño, propósito en mi vida desde hoy es merecerte. Digan viejo, solamente digan padre, y no es porque no lo acepte, mi autoestima es muy grande. Si sienten mis pasos lentos, no es porque no pueda ya, la paciencia, la del tiempo, no hace falta acelerar. He pasado por los años y he dejado algunas huellas. Las arrugas son sonrisas por todas las cosas bellas. Hijos, no me digan viejo, ni aunque vean mi pelo blanco. Mejor siéntanse orgullosos que aún me tienen a su lado. No hay la mirada cansada, ahora elijo lo que veo. Mis palabras son contadas, pero son más mis aciertos. Los dolores no me matan, porque yo los grito al viento. No hay rencor en mis entrañas, porque son bellos recuerdos. He pasado por los años y he dejado algunas huellas. Las arrugas son sonrisas por todas las cosas bellas. Hijos, no me digan viejo, ni aunque vean mi pelo blanco. Mejor siéntanse orgullosos que aún me tienen a su lado. luces son puro desmadre. Si tienes un pie en la tumba, sigue escarbando si es la tuya. El dolor con tequila se pasa, los nervios un toque relajan. He pasado por lo perdido, aprecio a quien sigue conmigo. Hay temas que aún lleva mi alma y temas para seguir la charla. Aunque el ambiente es de confianza, siempre hay que cuidar la espalda. Es peligrosa. Si tú eres tierno, todo es bello, todo es rosa. Pero si fallas, no te la acabas. Su poder y su hermosura nos hacen caer rendidos. Tienen la magia de dar vida y la bendigo, porque sin ella nada tuviera sentido. La mujer es lo más bello que ha vivido aquí en la tierra. Vamos haciéndole el amor y no la guerra. No se podrá vivir sin ella, es por demás. La mujer, lo más hermoso que jamás haya existido. Con ella se ha aprendido a amar y me han herido, pero también me han enseñado a perdonar. Vivido aquí en la tierra, vamos haciéndole el amor y no la guerra. No se podrá vivir sin ella, es por demás. La mujer, lo más hermoso que jamás haya existido. Con ella se ha aprendido a amar y me han herido, pero también me han enseñado a perdonar. Otro clavo, que pa' olvidar basta un trago. No encuentro la solución. Todo el dinero que gano en las parrandas lo gasto queriendo olvidar su amor. Con mujeres ni estando pedo, sacarla de mi mente no puedo. Estoy a punto de hacerme loco, me estoy muriendo poquito a poco. Mano, seguir sufriendo es en vano, ¿por qué no regresará? Mejor seguiré pensando que un clavo saca otro clavo y así poderla olvidar. Ni con mujeres, ni estando pedo, sacarla de mi mente no puedo. Estoy a punto de hacerme loco, me estoy muriendo poquito a poco. Thank you. todos los días que amanece y te miro, me enamoro más de ti. Nada me falta si te tengo aquí conmigo, solo tú me haces feliz. Quiero quedarme para siempre a tu lado, como tú no hay nadie más. Porque con solo un dulce beso de tus labios siento que me haces soñar. Quédate y abrázame cada noche y cada día mientras Dios nos dé vida y salud. Estar juntos siempre en las buenas y en las malas, porque tú me enseñaste lo bonito que es amar a plenitud. Quédate y bésame como nunca lo habías hecho antes y ámame con ilusión, que yo nunca voy a lastimarte tu hermoso corazón. No quiero hacerte llorar nunca jamás, porque tu amor es como un regalo de Dios. Quédate y abrázame cada noche y cada día mientras Dios nos dé vida y salud. Estar juntos siempre en las buenas y en las malas, porque tú me enseñaste lo bonito que es amar a plenitud. Quédate y bésame como nunca lo habías hecho antes y ámame con ilusión, que yo nunca voy a lastimarte tu hermoso corazón. No quiero hacerte llorar nunca jamás, porque tu amor es como un regalo de Dios. Quisiera ser libre de mí, no tener cariño para escapar de ti. Aunque yo te amo, ya no puedo más. Perdona, lo siento, ya te hice llorar. Ya no tiene caso, ¿pa' qué sufrir más? Este amor nos cala, es la pura verdad. Yo sé que das todo, ¿a cambio de qué? De tener miseria, de este amor tan cruel. Yo te amo mucho, de veras mi amor, y será muy triste olvidar tu calor. Pero ¿cómo le hago pa' curar mi mal, si estando juntitos sufrimos de más? Maldigo aquel día en que te conocí. Entraste a mi vida y no supe de mí. Quedé yo perdido en tu dulce mirar.